cuando te vi, supe que sería para mí. Seguro tenías a alguien que no te iba a dejar ir. Pero cuando te vi, te juro que me decidí acercarme y decirte que cuando te besé, viajé. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer. Solo quería conocerte y me gustaste. No sé por qué todo el tiempo yo quiero besarte. Quizás, tal vez, nací para amarte. Nací para amarte. Quiero volver a besarte porque que cuando te besé, viajé, sentí que toqué el cielo, oh, oh, oh, y no me equivoqué, no, no, no, no, no, no, porque lo haría de nuevo, oh, oh, oh. A pura cumbia, tu combo cabrón, debe ser.